A partir de este momento le tenemos Rabia al Silencio, arte y cultura desde la radio. Apenas un intento sonoro, o todo eso. Rabia al Silencio, un programa de radio, una ventana para ver la realidad. La palabra como valor simbólico, la música como sonoridad geográfica, la vida como un diálogo dinámico en la fluidez del camino. Que no se quede callado o callada quien quiera vivir feliz. Hay un lugar en Mar del Plata en donde se respira teatro, en donde se trabaja intensamente para que las expresiones artísticas sucedan. Lo digo en principio como espectador, como admirador en principio de su labor, pero también como artista que habita este espacio cotidianamente. La tranquilidad que nos da saber que hay un piso de entendimiento elevado, una vibración en el aire de lo simbólico, un código común que nos junta, que genera un puente. Artistas que ponen manos a la obra, que abren su casa para que se transforme en un hecho colectivo significativo, en una experiencia de vida transformadora, en fin, en un hecho político. De eso se trata. Y esto no se puede hacer sin esfuerzo, sin la prepotencia del trabajo, sin la búsqueda incesante de profundizar siempre, de ir más allá. Y uno se pregunta, ¿hasta dónde? Nos preguntamos. Hasta el hueso, hasta que duela, hasta que sane, hasta la vida, hasta el éxtasis de poder expresar el mundo y la existencia desde otros paradigmas mejores para la humanidad. Ese lugar se llama el Séptimo Fuego en Mar del Plata. A mano y sin permiso, desde hace 22 años, con el corazón en la mano y la sangre hirviente en el hacer. En Rabia al Silencio, nos detenemos en este instante. Nos damos la oportunidad de limpiar los sentidos, de escuchar el silencio. Nos salimos de la psicosis colectiva por el coronavirus que ocupa todas las pantallas, todas las charlas del cotidiano en estos tiempos. Es una invitación para repensarnos, una ventana abierta para mirar en las profundidades, como se hace también allí en el Séptimo Fuego. Para descubrir nuevas texturas, movilizar el pensamiento, para valorar la búsqueda de quienes dedican su vida a construir lo imposible, porque de lo posible se sabe demasiado. Querido rey de la cabina, ¿no sabías que te iba a buscar por todas partes, por donde fuera? ¿Por qué no lo hiciste más fácil? No hubiera ido contigo de todos modos si no querías, pero ¿acaso no lo querías? Júralo que no. Pero entonces, ¿por qué irse de esa manera? Ahora que sé que esta carta te va a llegar, aunque no te la den mis manos, te va a llegar, me pregunto, ¿cómo será tu mundo ahí? Todo lo tuve que adivinar. Tu silencio me llenó de palabras que iba encontrando hebra con hebra. Querías estar solo. Era tanto ruido el amor. Son demasiadas preguntas incluso para quien no las puede oír. Ya imagino tu cara. No te preocupes, no tienes que poner otra. Puedo imaginar tu cara, solo eso. Mejor te hablo del tiempo. Por ejemplo, que no es época de lluvias y llueve. Todo se moja sorprendido. Ay, niña, no queda nada de todo lo que soñamos. Nuestro amor son estas llamas que están quemando mis manos. Nuestro amor son estas llamas que están quemando mis manos. Son como un ala de luto volando, papel quemado, las cartas donde lloraba este pecho enamorado, las cartas donde lloraba este pecho enamorado, flor del olvido, carta de amor. El que las quema no sabe que luta su corazón. El que las quema no sabe que luta su corazón. Amigos de la radio de la azotea de Mar del Plata, aquí quien habla es Pedro Muñoz de Brasil, y quiero dejar un gran saludo a todos los compañeros y compañeras, y seguimos juntos hasta la victoria siempre. No principio o verbo se fez fogo, nem Atlas tinha o globo, mas tinha nome o lugar, era terra. Bienvenidos y bienvenidas a Rabia al Silencio. Qué gusto conectarnos otra vez a través de este programa de radio con ustedes para compartir esta idea, este pensamiento, esta intención de imaginar un mundo mejor posible, de construirlo a través de la comunicación y del arte como una herramienta de transformación social. De alguna manera, de eso se trata este programa, que surge de aquella milonga de Atahualpa Yupanqui cuando decía: le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí, que no se quede callado, callada quien quiera vivir feliz. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Y si hablamos de nuestra América, no solamente tenemos que referirnos a lo que sucede por cuestiones deportivas o bien por situaciones de salud internacional, sino lo político, sino también lo social y lo artístico nos va entretejiendo en este gran continente, latinoamericano en principio y sudamericano también, como una subregión de esa Latinoamérica que es una sola verdaderamente, en el cariño de los pueblos, en el abrazo y en la construcción de la necesaria definitiva independencia, que quizás algún día suceda. ¿Por qué no imaginarlo? ¿Por qué no soñarlo? ¿Por qué no trabajar en ello? Y justamente en estos últimos tiempos hemos hablado mucho sobre la situación en Bolivia, por lo que ha sido este tremendo golpe de Estado institucional que se ha dado allí, en donde evidentemente hay injerencia internacional de distinto tipo, y también esperando que el 3 de mayo, cuando sean las próximas elecciones en Bolivia, se pueda retomar la instancia democrática por la que tanto abogamos aquí en Rabia al Silencio y a través de las redes de intelectuales y artistas en Latinoamérica, que estamos recorriendo los corredores culturales de nuestros territorios. Y para tratar el tema de Bolivia, cómo está a menos de 2 meses la situación allí, previo a las elecciones, nos hemos tomado la conexión con un gran amigo, un hermano, trovador del camino, integrante del dúo Negro y Blanco y también creador del programa de educación popular llamado Arte Conciencia. Desde La Paz, Bolivia, saludamos con mucho cariño a Mario Luis Ramírez Balivián. ¿Cómo estás, Mario? Bienvenido a Rabia al Silencio. ¿Cómo estás, hermano? Un gusto, un placer escucharte, seguir tu programa, esta iniciativa tan bonita que yo creo que es lo que nos mantiene todavía a flote, ese tipo de iniciativas, ¿no? Desde las bases del mundo entero. Así que feliz de estar conectado contigo y con la gente que obviamente sigue tu programa, hermano. Se ha hablado mucho, mucho, mucho sobre Bolivia, sobre la situación, sobre la violencia, pero sería muy importante de tu voz, de tu pensamiento, de tu observación, contarnos cómo está actualmente Bolivia después de todo lo que ha sucedido y que se ha visto a través no solamente de los medios, que recortaron, por supuesto, la realidad, sino también de otras conexiones que se dan, por ejemplo, este tipo de conexiones personales a través de las redes sociales, del WhatsApp. ¿Cómo está actualmente Bolivia con la presidencia de Áñez? Estamos viviendo un tiempo bastante complicado, hermano, bien complejo. Eso no significa que los años anteriores haya sido tampoco así un vaso de leche, ¿no? Ha sido igual momentos complejos. Es más, la percepción que yo tengo es que lo que está pasando ahora en el país, un poco más queriendo que sin querer, lo ha generado el propio movimiento al socialismo, con muchos errores internos, tropiezos internos. Yo creo que eso ha abierto las puertas a lo que ahora ha entrado con una furia tremenda. Lastimosamente sabemos cómo es eso. Han habido muchos muertos en Sencata, han habido muertos en Sacaba y en otras partes del país. El año pasado, en noviembre, como todos saben. Pero yo, desde lo autocrítico, y es lo que más me duele, es como que se ha abierto las puertas para eso. Pero bueno, pasó eso, tiene que ser un tremendo aprendizaje, y también la autocrítica viene de haber sentido mucha gente que ya estaba consolidada la victoria y que iba a ser como un paraíso Bolivia. Y nos hemos relajado, por decirte de alguna forma. Han habido tropiezos, hay organizaciones sociales que también se han debilitado, algunas se han dividido, algunas internamente y algunas también por vínculos extraños políticos o politiqueros. ¿Y ahora en qué estamos? Estamos en un momento complejo donde los pocos meses que está el nuevo gobierno ha cometido tantos errores y tantas metidas de pata que, pese a que hay un muro mediático bastante claro, las encuestas le están dando al MAS ahora en la actualidad más o menos un 30-32%, uh-huh. Y el segundo, que puede ser la misma Áñez o puede ser el Mesa, dependiendo de la encuesta que revises, está a más de 10-12 puntos de distancia, uh-huh. Cosa que es interesante analizar, porque ¿cómo es la ley boliviana? Si en primera vuelta, que es el 3 de mayo, el MAS gana por 40% y le lleva 10 puntos al segundo, entonces gana en primera vuelta. Claro, ¿no? Claro. O si gana con 50+1, porque en estas encuestas actuales no está todavía el área rural tomada en cuenta, y el área rural es muy fuerte de apoyo al movimiento al socialismo. Entonces, hay una opción, veo yo, objetiva, de que el MAS pueda ganar en primera vuelta incluso. Ahora, mira, extrañamente, aunque aquí se mezclan varias cosas, el famoso virus del coronavirus, sí, ha generado una cosa hoy, una cosa interesante, que el gobierno acaba de decir que van a suspender las clases de colegios hasta fines de marzo, que no van a entrar ni salir personas desde Europa y hacia Europa, que no se suspenden actividades culturales, deportivas, donde haya más de 1,000 personas, y también actividades políticas donde haya más de 1,000 personas. Entonces, a mí me extraña porque, por ejemplo, en Bolivia hay un virus muy fuerte que es el dengue, que tenemos más de 1,200 casos y han muerto más de 20 personas en Bolivia desde enero hasta ahora, hasta marzo, y el gobierno no dijo nada. Hay dos casos de coronavirus de personas que se ha comprobado que tienen el virus, y hay todo este movimiento. Entonces, a mí me llama la atención porque no me sorprendería que a fines de marzo digan, no, por el coronavirus tenemos que todavía suspender las elecciones. por ejemplo, no sé, lanzo ahí la cosa. Es un gran riesgo que se corre también, y justamente esto que decís, en Argentina se vive con el mismo problema, porque el dengue es una problemática regional de Sudamérica. Sí. Paraguay igual está complicado. Claro, claro. Y entonces aquí también sucede lo mismo con la suspensión, no de clases todavía, pero sí de espectáculos de más de 2.000 personas en la República Argentina. Así que estamos en una situación similar. Pero respecto de lo que comentabas también, entonces las elecciones están de alguna manera confirmadas, pero en veremos a lo que acontezca a nivel internacional. Sí, obviamente no han mencionado nada el tema de las elecciones, y esta es una lectura más personal. Uh-huh. Si el gobierno ha lanzado el grito al cielo por dos casos de personas que tienen el coronavirus y no ha dicho nada de los 20 muertos con dengue, 1.200 casos de dengue en Bolivia, entonces me llama la atención. No me sorprendería que dentro de poco diga no, por este tema y es muy complicado, habría que suspender las elecciones, porque creo que están viendo un riesgo fuerte de que el MAS pueda volver ya no más. Y yo creo que eso no estaba en el cálculo de ninguna persona de la oposición, claro, o de la derecha, ¿no? Uh-huh. Entonces, ni el MAS optimista, y todavía están un poco confiados. Pero hay una cosa también que creo que vale la pena mencionar, hermano. Ante lo que ha ocurrido, se están volviendo a tejer cosas. Es una cosa que yo creo que es bonito mencionar. He estado recién en Sencata conversando con un grupo de jóvenes de un centro cultural. Estaba conversando con algunos amigos que tienen vínculo con Cochabamba, con Sacaba, etcétera. Y se están otra vez volviendo a tejer cosas que se habían roto durante los años, digamos, de Evo Morales, por esta confianza excesiva y por errores del propio gobierno, digamos. ¿Te referís a lazos sociales? Sí. Lazos sociales, lazos políticos, de vecinos, de sindicatos, que creo que en este corto tiempo están viendo a lo que nos enfrentaríamos de verdad, ¿no? Si la cosa sigue, o sea, si se mantiene o viene un gobierno de derecha o de extrema derecha, porque también hay en el plano ahorita político, partidario, la extrema derecha, pero venga la derecha o la extrema derecha, parece que estamos empezando a palpar cómo sería la cosa, ¿no? Y nos viene lo que ha pasado en Argentina, y nos viene lo que está pasando en Brasil, etcétera. Entonces hay un como nuevo despertar y un volver a tejerse, pero espero además mucho más autocrítico que antes, y mucho más también cultural y político, así de base, de las bases. Entonces una cosa que creo que vale la pena también mencionar, no sé si se la verá claramente los que están ahorita en el gobierno, estarán leyendo esto o no, o quizás sí lo están leyendo y por eso están preocupados. Pero bueno, desde lo cultural y artístico eso se lo siente también, se lo palpa. Es una cosa que vale la pena comentarla, y es una cosa que, digamos, de alguna forma también genera un cierto optimismo o esperanza en lo que estamos ahora viviendo. Desde Argentina se observó la situación en Bolivia como un golpe de Estado realmente muy claro de parte de las fuerzas de derecha, que desestabilizaron, como intentaron hacer durante muchos años en Venezuela y continúan haciéndolo. ¿Cómo se vio desde adentro, desde La Paz, en donde vos vivís? Desde acá adentro no ha sido tan claro, y te soy muy honesto, lo hemos conversado en alguna oportunidad, lo que ha ocurrido en el Tribunal Supremo Electoral, que estaba transmitiendo en octubre del año pasado, paso a paso, el conteo de votos, donde el MAS tenía una diferencia de unos 5 puntos o 6 con el segundo, que era Carlos Mesa en ese entonces, y de repente se para el conteo, desaparece de las redes sociales, no se puede seguir el conteo de la corte, de la misma corte corta eso, valga la redundancia, y al día siguiente, después de varias horas de nadie saber qué pasaba, aparece el conteo y justo el MAS tenía los 10 puntos que requería para ganar en primera vuelta. Entonces, sospechoso, extraño, ¿no? Digamos, pero también lo que aconteció inmediatamente después, con toda esta vorágine tremenda de la policía que se replegó, de los militares que sugerían a Evo Morales que renuncie, o sea, si los militares te sugieren que renuncies, es un golpe de Estado, ¿no? Claro, claro. Eso me parece muy obvio. Sí. Pero como te digo una vez más, el propio proceso boliviano, siendo bien autocrítico, ha abierto las puertas a esto, porque se ha ido debilitando, ha cometido errores muy fuertes, que sabemos que siempre hay errores en los procesos, ¿no? Pero a veces estos errores son muy fuertes y llegan a mostrar lo que ha pasado acá. Entonces, hubo, por supuesto, un manejo también desde la oposición, diciendo que ha sido un tremendo fraude. Incluso han usado las mismas palabras todos, ¿no ve? Como se suele hacer desde el marketing político, las mismas palabras diciendo que ha sido así como, no me acuerdo exactamente el término, pero que era como un fraude demasiado obvio. Y lo han empezado a decir, y en los medios y todo, y entonces, claro, mucha gente estaba convencidísima de que era un fraude absoluto. Pero queda una duda en muchos de nosotros. Recién el Washington Post ha sacado un artículo diciendo que no ha habido fraude. Ellos han hecho un análisis estadístico muy fuerte y ahí se niega lo del fraude. Pero también ellos se han basado en algunos datos de la propia Corte Suprema del año pasado. Entonces, como te digo, es un tema todavía complejo. Espero que alguna vez realmente salga a la luz lo que ha ocurrido. ¿Y cómo se puede confiar en la nueva Corte Electoral en Bolivia? Mira, yo no confío. Me imagino que alguna gente sí, que le conviene confiar, alguna gente no, que no le conviene confiar. Yo que trato de ser objetivo, aunque es imposible, digamos, yo no confío porque, mira, si es que hubo el fraude el año pasado, ya siendo así exagerado, por decirte, hubo el fraude, es imposible que ahora haya una corte que sea así perfecta y que no tenga ningún vínculo político ni ningún interés político y que los gringos no estén acá curioseando y metiendo la mano y la plata por aquí y por allá y que no haya intereses de empresarios, etcétera. Entonces, yo creo que ese segmento de poder no va a permitir que el MAS vuelva y menos que sea más tan pronto. Entonces, van a hacer lo que sea, ya sea un fraude o ya sea prorrogar las elecciones para después, para asegurarse de seguir subiendo en las encuestas, no sé, pero yo no creo que se arriesguen a que el MAS pueda volver y tan pronto. Entonces, yo no confío en la Corte. Obviamente, hay una todavía lastimosamente un aire de desconfianza muy fuerte en Bolivia, pero lo fuerte de eso también, hermano, es que se ha generado un aire de desconfianza entre nosotros, entre los compas, entre los hermanos, entre las hermanas, han habido rupturas de familias, de amistades muy profundas, y eso es lo más complejo. Estamos con muchas heridas acá en el país, porque como todo ha sido tan raro, para algunos muy claro, ha sido golpe y punto, y otros no, ha sido fraude y punto, y en medio se han generado heridas. Entonces, hay mucha desconfianza, y yo tengo una desconfianza grande también en la actual Corte Electoral. Parece que además, lo que aquí han denominado la grieta aparece como una operación a nivel internacional en donde en todos los países sucede algo que divide de esta misma manera para polarizar las decisiones y a las gentes. A mí realmente me parece algo así. O sea, alguna gente con la que he hablado, amigos cercanos, eso pasa, hay esas reacciones. O te tildan de que estás loco porque eres un enfermo de la conspiración, o que eres muy inocente, digamos, o que, etcétera. O te suman directamente a la lucha política, ¿sí? Es bien complejo. Y además, compas que conoces hace años, pareciera que ha habido un tejido de complot bastante bien estructurado, donde la OEA era parte, aprovechando los errores del MAS, etcétera. Y entonces es muy complejo, hermano. Yo creo que ahorita uno de los roles que hay que hacer desde la cultura es tratar de sanar algunas cosas, porque si no va a ser muy complejo. Pase lo que pase, o gane quien gane, si no sanamos esas heridas es muy difícil caminar, es muy difícil. Entonces, a mí siempre me ha dado la impresión, ¿qué pasa? Que el mundo de la política siempre genera mucha confrontación, sea lo que sea que pienses, te genera una confrontación, una lucha de ideas que es, por supuesto, es importante, pero es confrontación. En cambio, la cultura y el arte siempre tiende a ser encuentro, ¿no? Tú haces un concierto, es una actividad y puede ir una persona que piensa muy distinto al que está a su lado, pero se están encontrando. Y ahora yo creo que Bolivia y nuestra región y el planeta necesita encontrarse, hermano, y yo creo que es de los retos principales. Pase lo que pase el 3 de mayo, gane el MAS o gane la derecha, que espero que no gane la derecha, que no esté, es importante sanar las heridas y reencontrarnos y volvernos a tejer. Yo creo que ese es el reto más importante y más a largo plazo que hay que trabajar. Justamente en 2015, cuando el ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, expresó en Venezuela, en un encuentro de intelectuales y académicos, que había que generar el cambio cultural desde todos los puntos de vista, desde los artistas, desde los guionistas de televisión, desde los chistes, desde el humor, desde las charlas con amigos, desde cada lugar. Eso que decía Álvaro García Linera forma parte también de un camino que has emprendido con la creación de Arte Conciencia, que tiene que ver con la formación política, la formación crítica a través del arte y la cultura y la educación popular. Me gustaría que nos hables un poco sobre Arte Conciencia. Claro, claro que sí, hermano, claro que sí. Pero digamos, lo que acabas de mencionar es interesante porque una de las críticas más fuertes que le hemos hecho al proceso de cambio es que después de 10, 11 años recién han empezado a hablar de cultura. Ese es un tema muy complicado y yo creo que parte de lo que ha pasado ha sido justamente ese tremendo error, no haber tenido una lectura de un trabajo de formación desde lo cultural, desde lo artístico, para hablar de lo social, de lo político, de la memoria histórica. No se ha hecho eso, entonces también se ha debilitado y solo se hablaba de economía y de dinero y del PIB, etcétera, ¿no? Entonces agarraron más bien las palabras típicas del neoliberalismo y hablaban de que eso era un proceso profundo revolucionario, entonces es complejo también. Pero bueno, pasando a lo que me preguntabas, la propuesta de Arte Conciencia, hermano, es una iniciativa muy sencilla que se alimenta de la educación popular, pero también de una mirada comunitaria, que en nuestros países hay muy fuerte, sobre todo también aquí en Bolivia, es parte de nuestros genes, digamos, lo comunitario, y lo que básicamente hace es tejer, como hace la educación popular, tejer lo artístico-cultural con lo social-político y lo educativo-formativo. Básicamente son como tres hilos, tres pilares de Arte Conciencia, y lo que vamos trabajando desde el 2017 nosotros en Cancha es generar debates constantes con diversos espacios de jóvenes en Bolivia y generar acciones propuestas por los propios jóvenes para vincular ese debate con su contexto actual. Y hablamos de memoria histórica, de conciencia social y de amor a Bolivia. Son los tres ejes temáticos, y a través de canciones que hablan de esos tres ejes temáticos y a través de videos que hablan de esos tres ejes temáticos, generamos estas actividades. Nos ha ido muy bien en ese trabajito de hormigas que estamos todavía realizando acá, uh-huh. Y con esta mirada ya, hace ya unos meses estamos viendo de que esto lo podamos tejer con otros países también de nuestra región, de Latinoamérica sobre todo, pero con los mismos ejes, nuestra memoria histórica latinoamericana, nuestra conciencia social y nuestro amor por la patria grande, ¿no? Entonces estamos empezando a tejer, tú sabes perfectamente, empezando a tejer este sueño de hacer un arte conciencia latinoamericano con canciones latinoamericanas, videos latinoamericanos y encontrarnos con la mayor cantidad de jóvenes y sus diversidades y sus lenguajes para poder hablar de esos temas de una manera más estratégica, constante, profunda, porque hay que tener esta mirada de que pase lo que pase en lo político, hay que trabajar lo cultural, porque esa va a ser la base para seguir caminando y seguir encontrándonos. Al final, ese es el reto. Y para generar una transformación social necesaria en estos tiempos en donde la violencia y en donde la disputa por los recursos se ha vuelto una moneda corriente en cada uno de los días y de los territorios, generando una desposesión absoluta de los pueblos con sus lugares, es tan importante, ¿no? Venía pensando en eso mientras nos contaba sobre Arte Conciencia. Es vital, hermano. Y sabes que ya hace un buen tiempo, yo creo que eso se lo viene igual conversando, debatiendo en distintos espacios, hay una crisis de vida, hay una crisis profunda de vida. El capitalismo es el vehículo para esa crisis de vida, pero la crisis de vida creo que es más profunda incluso. Incluso, y por ahí puede sonar esto y algunos se pueden enojar conmigo, tildarme de ignorante, pero incluso el análisis desde la izquierda o desde la derecha, o sea, solo analizar izquierda-derecha, ya a mí, a esta altura de la vida, hasta me parece que queda corto. Yo creo que tiene que ser un análisis incluso más profundo, ¿ya? Porque han habido también intentos de trabajos de izquierda, de gobiernos de izquierda, que o por errores personales o por mil cosas, no han funcionado bien. Pero creo que porque a la base, hermano, hay una crisis de vida más fuerte, más profundo. Que por supuesto, desde la izquierda es más fácil trabajarlo. A eso sí estoy de acuerdo. Pero no solamente es eso. Por eso lo cultural es tan fascinante, porque es más profundo que lo político, por lo menos así lo leo yo. Claro. Entonces, Arte y Conciencia intenta, desde la educación popular, desde la mirada comunitaria, que es más profunda que una mirada solamente partidaria, trabajar estas cosas, debatir. En el caso boliviano debatimos, por ejemplo, conceptos como el vivir bien, la descolonización, la despatriarcalización, que son temas altamente políticos, pero también profundamente culturales. Entonces, el sueño es que esto lo podamos empezar a hacer entre latinoamericanos y latinoamericanas. Es un reto ahí que estamos empezando a tejer y que yo creo que desde las bases lo podemos hacer, hermano, porque es más fácil empezarlo a trabajar entre nosotros. Y nada, pues ese es el reto que tenemos en este tiempo también. Celebro este contacto y celebro también el objetivo de Arte Conciencia por el vivir bien para los pueblos de Latinoamérica. Y te agradecemos de corazón estos minutos, este contacto, estas ideas vertidas en el aire de Rabia al Silencio. Gracias, hermano. Más bien, te agradezco a ti por el contacto, un abrazo grande. Y quisiera más bien, ya que es un espacio artístico, cultural, hay un texto que ha sacado un hermano trovador boliviano, el Badik Barrón, que es orureño, de la ciudad de Oruro, y cierra haciendo su análisis político vinculado con el coronavirus todavía, ¿no? Un poco lo que yo te comentaba, pero cierra con una frase muy interesante. Que yo creo que, digamos, desde el mundo politiquero, no político, desde el mundo politiquero y de los virus del alma de la humanidad, podría ser interesante. Y la frase dice así: tal vez así nos quieren, aislados, temerosos, sumisos, débiles, egoístas, insensibles, pragmáticos. O tal vez ya somos así y nos hemos convertido en un atajo de bestias sobreinformadas o infoxicadas, que le pone llave a su propia celda en nombre de su libertad. Es un análisis que vale la pena seguirlo haciendo desde la guitarra, desde la radio, desde el vecindario, desde el colegio. Así que nada, hermano, agradecerte una vez más y vamos a seguir pues conversando y seguir tejiendo. Un gran abrazo desde Mar del Plata. Abrazos, hermano, abrazos. Estuvimos conversando con Mario Luis Ramírez Balivián, trovador de Bolivia, integrante del dúo Negro y Blanco, hablando sobre la situación en el hermano país sudamericano y también sobre el proyecto de educación popular, arte y conciencia. Vamos a escuchar Bolivia es mi casa, del dúo Negro y Blanco, para cerrar esta conversación. Las últimas veces que nos encontramos con Mario fueron en 2017 en La Paz y anteriormente en 2015 en el Encuentro Canto de Todos en Buenos Aires. Y era una buena oportunidad para retomar y saber qué sucede en Bolivia cuando las voces se han acallado después de tanta violencia y después del golpe de Estado institucional. Escuchamos esta música en el aire de Rabia al Silencio. De todos, ladrillo a ladrillo, la hacemos trabajando. Tú pones tu mano, yo pongo la mía y el país va avanzando. Tú pones tu mano, yo pongo la mía y el futuro sembramos. Esta patria es de todos, si juntos unidos le damos la mano. Somos cientos de pueblos iguales, distintos, diversos, cantando. Y son todas las voces tan necesarias para hacer este canto. Y es que espera por ti, y es que espera de mí, a que seamos solidarios, vivir bien y como hermanos, ir sembrando el porvenir.

Dúo La Trova presenta Canciones para la Memoria. Lunes 23 de marzo, 21:30 horas, en El Palenque, Moreno y Olazábal. Reservas al 223-476-0747. Invita Radio de la Azotea 88.7. Radio Comunitaria de la Azotea 88.7. Estamos donde tenemos que estar. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Una galería de subjetividades. Aquí seguimos en Rabia al Silencio, un programa dedicado hoy especialmente a la actualidad boliviana con la entrevista a Mario Luis Ramírez Balivián, trovador, músico, compositor y educador popular de La Paz. En directo desde La Paz estuvimos charlando con él en Rabia al Silencio. Y esta cortina indica que abrimos el pensamiento a la música o la música al pensamiento en un devenir, en un camino de ida y vuelta que le damos aquí en Rabia al Silencio con nuestro compañero Juan Lamarche. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Bueno, una linda tarde hoy, la de hoy. Y traje un tema que ya he traído acá, en realidad, pero la traje por Facundo Cabral y ahora la traigo por Alberto Cortés. Uno de los cantores y trovadores más importantes que ha dado Argentina. Sí, sí. Pampeano, radicado en España. Internacional. Fue uno de los primeros en musicalizar a Serrat. Uno de los primeros. Creo que el primero. Y la canción que has traído es un clásico del repertorio de Facundo Cabral, que es No soy de aquí ni soy de allá. Exactamente. Que tanto la ha cantado Facundo y Alberto Cortés también, sí, en sus recitales, llevando la música por todo el mundo, la música de otros compositores también, como ha sucedido con el caso de La Negra Sosa, que hizo lo mismo. Tomó para su repertorio tantas canciones indispensables de autores que trabajan y trabajaban en el país y los llevó a conocimiento mundial. Sí. En el caso de Alberto Cortés, esta No soy de aquí ni soy de allá, que dice: me gusta el sol y la mujer cuando llora, las golondrinas y las malas señoras, saltar balcones y abrir las ventanas y las muchachas en abril. Sí, bueno, está la la fuerte predilección por las mujeres, ¿no? Claramente. Y habla de las buenas señoras y otras cosas por el estilo. Me gusta el vino tanto como las flores, dice. Sí. Y los amantes, pero no los señores. Me encanta ser amigo de los ladrones y las canciones en francés. Cuando dice me gustan los amantes, pero no los señores, ¿a qué se refiere con eso? No lo entendí. Pero no los señores. ¿Será una manera de expresar poéticamente la predilección de clase? ¿Una cuestión política y social, económica? Y es posible. ¿De ubicación social? Es posible. ¿Quién sabe? Pero lo más importante de la poesía y de las canciones es cómo se interpreta, cómo quien escucha, quien lee, quien toma esa metáfora, lo traslada y lo traduce con su propio entendimiento. Y cómo se abren ventanas y símbolos con eso. Y el estribillo reconocido: no soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. muy bueno, ¿no? Porque primero hay una marca de una especie de desarraigo, ¿no? Y después se refiere a la identidad, ¿no? Se dice, ser feliz es mi color de identidad. Muy bonito eso, muy bonito. Sí, ya lo creo. Sí. Y hoy nos has traído una versión especial por Alberto Cortés cantando esta canción que vamos a compartir en este momento en Rabia al Silencio. Yo tuve la fortuna de acompañar durante todo un verano a Alberto Cortés. ¿Ah, ¿no? sí? ¿En dónde? En el Teatro Auditorio. ¿Cuando eras director del Teatro Auditorio? No. Ya no estaba en la dirección del teatro. Y fueron charlas hermosísimas, porque era un tipo muy, muy frontal y muy sincero, ¿no? Muy inteligente. Entonces, y muy humano. Muy inteligente. También, ¿no? Muy inteligente. Así que hablamos mucho y tengo un gran recuerdo de esas conversaciones con Cortés. Alberto Cortés en Rabia al Silencio. Lo Cortés no quita lo Cabral. Era una... el título de un enfrentamiento artístico que tuvieron los dos. Claro que sí. Sí. Abrir las ventanas y las muchachas en abril hace muchos años que yo grabé esta canción. Se la escuché a un barbudo que andaba cantando por allá por la Argentina. Vinimos aquí, la presentamos y les gustó a la gente y bueno, y con Waldo de los Ríos la grabamos. Me acuerdo que la censura no dejó pasar aquello de las malas señoras, porque en España en aquel tiempo no había malas señoras. No. En aquel tiempo hacer el amor no era pecado en España. Era un milagro. La época de los guateques, me acuerdo. Ahí, como decía García Márquez, nos hicimos todos expertos en manualidades. Se apagaba la luz y bueno, ahí, sálvese el que pueda. Ahí nació el amor propio. Me gusta el vino tanto como las flores y los amantes, pero no los señores. Todavía no. Me encanta ser amigo de los ladrones y las canciones de Serrat. Me gusta. No soy de aquí, ni soy de allá. No tengo edad, ni porvenir. Y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí, ni soy de allá. No tengo edad, ni porvenir. Y ser feliz es mi color de identidad. Pero mucho antes de grabar esta canción, la primera de todas que apareció mía en el mercado español y que todavía sigue sonando por ahí es aquello que empezaba diciendo las palmeras. Rabia al Silencio, Arte y Cultura de Latinoamérica. Jueves de 16 a 17 horas con la conducción de Sebastián Echarri por Radio de la Azotea 88.7. Hace tres semanas, cuando retomamos en 2020 la séptima temporada de Rabia al Silencio por Radio de la Azotea, comenzamos a compartir los relatos de un libro que escribió la periodista y artista plástica, escritora Paola Galano, llamado Las Viejas, tres historias en verso. Las Viejas, que tiene en cada ejemplar una tapa diferente pintada a mano por su propia autora, que está compuesto por estos tres relatos en verso, acompañado por fotografías, también tomadas por ella, y que justamente tiene en esas historias mucho de Mar del Plata, mucho de su historia personal y mucho de este territorio. Hoy vamos a compartir la última de las tres historias, La Vieja Buena, en Rabia al Silencio. de plantar brotes en cualquier tacho, un lacito de amor chiquito y vibrante. Lo trajiste en un pote de helado de un kilo y entonces yo no tenía tierra a la vista. Solo un pedacito de losa en un séptimo piso con luz, un balcón ventoso, un invierno de 9 meses. Sobrevivió. Lo frágil no siempre sobrevive. Algunas tardes raras el tiempo solía pararse en tus hombros y te obligaba a darse vuelta. Un viento del sur te arrinconaba en otro paralelo y aparecía en un continente viejo. Costa Amalfitana, 1942. El cielo está empolvorándose con bombas. El aire está pulverizándose con fina pólvora y es Lucía la que corre y corre al refugio. No llega. Esquirlas la alcanzan y la tumban. Bella Lucía, joven Lucía, dolor de hermana muerta en una guerra más. Dolor que cruza el océano y te acompaña como un lunar. Dolor convertido en historia, historia mil veces contada desde entonces. Tierra y cielo son tus aliados. Tierra para recordar, cielo para despejar, tierra para sembrar, cielo para invocar, y los invocaste a todos, santos, santas, beatos, vírgenes, mártires, apóstoles, los bolsillos del batón llenos de estampitas. San Jorge es tu preferido y no es para menos, el tipo le ganó a un dragón. Caminaste todas las procesiones, viste todos los vías crucis de ese puerto parecido a tu pueblo. No cuestionaste las creencias de la infancia. Aquel dios era Italia semidestruida y Lucía bella y el Mediterráneo cristalino. Algunas tardes raras, el tiempo solía pararse en tus hombros y te obligaba a darte vuelta. Un viento del sur te arrinconaba en otro paralelo. ¡Argentina! Ya no más la música de las panzas de posguerra, ni los guisos de porotos. Ahora la casa, los hijos, las hijas y Pedro. Pedro, la casa, los hijos y las hijas. Los hijos, las hijas, Pedro y la casa. Después, los 9 nietos. Siempre las estampitas. Y estar, rezar, acompañar, bregar, ayudar, sostener, la familia, lazo de amor, la familia, una planta que crece y toca tierra para seguir expandiéndose, la familia, una planta forzuda con raíces que hacen explotar el pote de helado, la familia, una planta que mira al cielo de la tierra, al cielo, tus ojos como el cielo de enero. Una sobrevive en las cosas que deja. Algunas tardes raras el tiempo solía pararse en tus hombros y te obligaba a darte vuelta. Un viento del sur te arrinconaba en otro paralelo. Yo quise saber por qué te pasaba eso. Vos me miraste, sonreíste de costado y me dijiste: así me habla San Jorge. Aquí estamos en los últimos minutos de Rabia al Silencio, no sin antes dejar algunas recomendaciones. Está confirmado, si es que no avanza el coronavirus, para Mar del Plata, el recital del Negro Carlos Aguirre en Cuatro Elementos el 25 de abril, y también la vuelta del dúo Karma de Cuba a Mar del Plata en el Teatro Colón el sábado 16 de mayo, aquí en el Teatro Colón de Mar del Plata. Muy importante, muy interesante saberlo. después de un año volvería el dúo Karma. Y también tenemos un mensaje con una recomendación cultural. Vamos a escuchar este mensaje. ¿Hay alguien del otro lado? Escúchame, escúchame, escúchame. ¿Sabes cómo se relajan los nervios? Los nervios. ¡Aire! Este viernes 13 a las 21:30 horas en el colectivo cultural a la vuelta de la esquina, a la gorra, vamos a hacer la única función de marzo de Nervio, Nervio, Nervio. Venite a compartir un lindo e intenso momento. Nervio, función a la gorra, 21:30 horas en el colectivo cultural a la vuelta de la esquina. Los esperamos, las esperamos y les esperamos con mucho nervio, siempre con vos. Qué grande. Un abrazo grande para Nahuel Porto Navarro, quien ha ganado el premio Estrella de Mar como mejor actor por esta obra Nervio y que nos ha dejado este mensaje para anunciar la presentación. Y nosotros nos estamos despidiendo ya de Rabia al Silencio. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que nos pueden seguir por las redes sociales, tanto por Instagram como también por Facebook, para también escuchar nuevamente los programas que se han emitido. Siempre los subimos y los compartimos a través de estas redes sociales. Ha sido un gusto recorrer este camino con ustedes y la próxima semana seguiremos recorriendo este camino de construcción, arte y cultura para nuestra América. De eso se trata Rabia al Silencio en los corredores culturales de la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Vuelve el ancestral reclamo tu